Sí, porque vos sabés que los oyentes me reclaman y me dicen, ¿y dónde está la museóloga de cabecera que hace tiempo que no la escucho? Bueno, no, bueno, tranquilos todos acá, ¿eh? Acá el labura el que quiere en este programa. Lucila Pessoa, ¿estás por ahí? Sí, volví. Ah, bueno, menos mal. Volví como el ministerio. Bueno, pero ahora se sabe quién hay alguien nuevo en el Fondo Nacional de las Artes. No, todavía no se sabe nada. Estamos en un gran limbo. Sí. Lo único es que el presidente del fondo, ¿no? Sí. De Mariano Roca, sí, decidió no renunciar hasta que no entre la nueva persona. Ajá. Que es muy honorable de su parte, porque sí, algunas instituciones, digamos, Abeluto dio como la orden a su equipo de renunciar así en masa, sí, y muchas instituciones quedaron como descabezadas, ¿no? Sin firma. Claro, el tipo este no renuncia para no dejar acéfalo ese instituto. No, me parece bastante empática su, sí, decisión. Claro, ok. Bueno, y en materia museologística, ¿qué hay? Bueno, más que nada hacer una especie de pequeño resumen dramático de los últimos años, sí, en cultura, sí, lo que hemos tenido que vivir. Ajá. Todos los empleados de cultura, principalmente los que dependen de forma directa del ex Ministerio de Cultura, luego Secretaría, ahora Ministerio. Nuevamente, nuevo, sí, ¿no? Sí, sí. El tendal de 1.600 personas despedidas. Uf. La crisis del año 2016 con las marchas de los empleados de cultura, de la cultura no sea chica. Sí. Cosa que, bueno, eso tuvo su lado positivo porque de alguna manera algunos empleados y trabajadores de la cultura se empezaron a relacionarse, ah, interinstitucional. Ah, mira, sí. Y fue un momento en el que yo, por ejemplo, conocí un montón de gente de otras instituciones, del Museo de Bellas Artes, del, sí, Palais de Glass. Ajá. Y también gente del Fondo Nacional de las Artes empezó a participar, que siempre fue una institución que se mantuvo más o menos en una burbuja, ¿no? Sí, claro. Como tiene ese carácter de autónomo. Sí. Después, bueno, todo lo que fue pasando durante estos años, la subejecución de presupuestos en la Secretaría de Cultura, bueno, el cierre de programas, todos los cierres de talleres, el despido de los talleristas, la no renovación de los contratos, porque se habla de 1.600 despidos, sí, pero no se está contando toda la gente a la que no le renovaron los contratos. Claro, ¿no? Claro. Y después la gran presión que significó la implementación del control biométrico y el no cumplimiento del convenio de las 6 horas de trabajo en cultura y la vuelta a la implementación de las 8 horas. Explícame lo del control biométrico, ¿qué es eso? El control biométrico implica poner el dedo cuando entras, sí, y poner el dedo cuando salís. Ajá. Y que esa información vaya a modernización, sí, en donde se coteja que hayas cumplido con lo que era, lo que era antes la vieja tarjeta. Lo que era antes la vieja tarjeta, había instituciones que sí, o sea, la gente sí fichaba la entrada, pero firmaba en un cuaderno. Sí, bueno, claro. Toda esa parte, digamos, se automatizó. Lo malo de eso fue que, como los sueldos son muy bajos y había gente que tenía 2 trabajos, sí, con la implementación de las 8 horas de asistencia, mucha gente se tuvo que ir o tuvo que renunciar, claro, a su otro trabajo. Claro, ok. Imagínate que sí, en la, sí, planta de los trabajadores de cultura hay un 70% de trabajadores, tanto de planta transitoria como de contrato de locación de obra, sí, digamos que son los monotributistas como yo. Ajá. Que están en este momento por debajo de la línea de la pobreza. Claro, claro, no, tenés, está sí, sí, sí. Gente especializada, con título de posgrado, sí, con licenciatura, a cargo de patrimonio, a cargo de tomar decisiones de gran responsabilidad, que si no cumplen horas extras, por ejemplo, no llegan a juntar 30,000 pesos de sueldo. Claro, claro. Entonces es una situación muy complicada y la verdad, en todo este tiempo, en todos estos días, obviamente, nada, yo me puse muy contenta con el cambio, con las nuevas autoridades, sí, con, sí. Este, con la propuesta de Tristan Bauer, que parece una persona muy, muy acertada para cubrir el cargo. Ajá. Sin embargo, pasó una cosa que me gustaría destacar, que estuvo circulando por estos días, casi como la primera comunicación de Tristan Bauer de forma masiva en las redes, sí. En una visita que hizo a Tecnópolis, en donde se muestran los muñecos, esos gigantes de Pacapaca, de Cartapesta, de San Martín y de Belgrano, sí. Tirados en un baldío, y el tipo hablando sobre la cuestión simbólica y poner la cultura de pie, sí, sí. Y hablando sobre el abandono. Uh-huh. Y a ver, que no se me malinterprete, pero me parece escucha, Lu. Sí. No se trata de ahorrar críticas solo porque estamos empezando un nuevo camino. Todo lo contrario, sí. Digamos, hay que puntualizar las cosas desde ya y no esperar que pasen. Sí. Así que manejate con soltura ahí. Sí. Yo lo que pienso es esto, ante la emergencia laboral de los trabajadores de la cultura, sí. A eso se suma extremas condiciones laborales malas, ¿no? Sí, en la sí. cuestión edilicia, sí. En salud laboral, en la seguridad, sí. Tremendo, sí. O sea, sí, sí. Pasan, hay algunos edificios que están muy complicados, dice, cables pelados, sí, sí, sí. Okay. Una chica que se electrocuta, sí, claro, claro, claro. Entonces, ante toda esa situación, digamos, ir a llorar al San Martín de Cartapesta desguazado en un baldío, yo entiendo que están apelando a la cuestión simbólica, sí, claro, pero digo, me parece que si el discurso es vamos a poner la cultura de pie, sí. Lo primero que tienen que hacer es poner a los trabajadores de la cultura, sí, de pie. Correcto, de acuerdo, sí, de acuerdo. Porque si no, sí. Se apela a la cosa sensacionalista, ¿no? Sí, sí. Que lo que provoca es una indignación inmediata, ¿no? Que yo creo que es lo que buscan. Como, sí. Todo rompieron, todo destruyeron, mirá, cómo está todo desgastado, sí. Menos mal que volvieron. Ajá, ok. Y me parece que es un recurso que en este momento no colabora. Sí. No colabora. A mí no me copó ver eso. Entiendo, y yo también pienso que los muñecos tienen que recuperarse, los tienen que restaurar. Sí, pero primero lo primero. Pero la verdad, al lado de todo lo que está pasando, me parece una tremenda huevada. Sí, ok, sí, sí. Entonces, nada, lo que me gustaría es que realmente se enfoquen en lo importante. Sí, ok. Que es en recuperar, obviamente, programas perdidos que eran re importantes, uh-huh. Volver a jerarquizar el ministerio, pero eso se hace jerarquizando a los empleados de la cultura. Okay. O sea, no podés tener una cultura elevada si tenés unos trabajadores hechos mierda. Ah, ok, sí. Está bien claro. Está bien claro. Eso es lo que estuve pensando en estos días, ¿no? Sí. Sí, y también conversándolo con compañeros, bueno, todos tenemos así sentimientos que van brotando a partir de sí, sentir sí. También una gran descompresión, sí. Y un gran alivio, ¿no? Sí, pero es como te dije recién, porque la verdad es que es lo que pienso. No por estar en el comienzo esperanzado de una nueva gestión, hay que dejar que la cosa fluya así absolutamente incontrolada. Bueno, estamos los medios de comunicación también para hacer este tipo de comentarios que estás haciendo, acompañando la gestión, no en contra de la gestión. No, por supuesto. Y además que, bueno, yo siempre pienso que cuando hay una gestión que comienza, siempre hay que dar una oportunidad inicial, ¿no? Sí, está muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se manejan, qué personas designan. Pero cuando ves gestos como este, tenés que apuntarlo. es que yo no quiero que se apele a los golpes bajos y a la cuestión emocional para generar eso, pues, si hablamos de la grieta, eso te serrucha más la grieta. Sí, okay, muy bien. No me parece que colabore. Bueno. Y después, nada, solo como noticia, en patrimonio fue designada Valeria González, que es una curadora de arte contemporáneo, una académica. Sí. Y bueno, justo la parte del arte contemporáneo en todos los últimos años fue la parte más atendida, ¿no? Sí. ¿Y bueno, qué querés decir con eso? No, la parte más atendida. No, porque a lo mejor lo estás señalando porque si esa fue la parte más atendida, hubo partes no atendidas. Sí, esperábamos como más un historiador o una historiadora. Ah, okay. Okay, sí. Pero igual también ella tiene buenas referencias. Ella dirigió la Casa Nacional del Bicentenario durante el principio de la gestión macrista, hasta el año 2017, que tuvo un conflicto y se fue. Ajá. Y después, bueno, es eso la mina, ¿no? Una académica del arte contemporáneo. Así que no sé, vamos a ver para qué lado apunta. Para qué lado apunta en relación al patrimonio. Hay muchas cosas que atender. Además de la parte de los trabajadores, cuestiones de lugares que están cerrados hace 2 años en obras, como el Palais de Glass, la Manzana de las Luces, está hecha pelota, recién en los últimos meses pusieron un andamio como la estamos empezando a arreglar. Sí. Y después el tema de repartir un poco las atenciones en lo que son los museos del interior, ¿no? Claro. Porque estamos hablando siempre del Museo Histórico Nacional, de la necesidad de la ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes, pero después tenés todo un mundo en el interior, ¿no? Sí, y me parece que tiene que estar apuntado más a la cuestión federal y atender lo que hay que atender en relación a las provincias. Y a tratar de alguna manera de abolir el término interior, porque ya de por sí, mierda, ¿no? Ya de por sí es peyorativo, ¿no? Ya de por sí, de arranque. Y los del interior decimos que somos del interior, lo que es mucho peor todavía, ¿no? Gracias por marcármelo, porque creo que lo tengo incorporado desde la antigüedad. Sí, es que es parte de nuestra cultura decir, yo soy del interior, como diciendo, soy medio pedorro, ¿sabes? Sí, no me lo puedo sacudir. Sí. ¿Viste que hay un Martín Fierro y otro Martín Fierro del interior? Bueno, es una cosa terrible. Aparte, el Martín Fierro se hace, no sé, en los salones del Sheraton. Y el Martín Fierro del interior se hace en una panadería pedorra con unos tubos de mirá, la iluminación ya es pedorra, las cámaras, la gente que va. Entonces ojo con esto, porque nos enredamos nosotros mismos, ¿no? Si toca el chaqueño palavecino. Entonces digo, ojo con esto. Pues tenemos que sacudirnos esto si queremos federalizar un poco la cosa, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Hay como que reeducarse, ¿no? Sí, uno mismo, sí. Sí, totalmente. Sí, uno está como mal adoctrinado. Exactamente. Lu, bueno, interesante estos enfoques que están por fuera y dentro de la museología. Digo dentro porque toda esta parte administrativa es la que la hace funcionar, en definitiva. ¿No? Sí, administrativa y creativa también. Sí, ok. Y otra cosa es como, me parece que en estos 4 años el ámbito de la cultura ha sido altamente resistente a pesar de los avatares y de la falta de apoyo y de la presión y de la persecución. Sí, sí, claro. Pero una cosa es laburar y otra cosa es resistir, es decir, perdés horas resistiendo en que deberías estar produciendo, ¿no? Sí. Entonces esto empeora la situación. Sí, y esto para mí fue provocado en gran parte por por la presión, por los controles, sí. También un poco avalados por una parte del sindicato, digamos que es UPCN, sí. que aceptó con los brazos abiertos la cuestión del control biométrico, sí. diciendo que era la oportunidad de los trabajadores de demostrar que sí trabajaban. Upa. Entonces, sí, ponete la gorra, mal. Ponete la gorra. Bueno, bueno, gracias, Lu. Te mando un abrazo grandote. Hasta el año que viene. Bueno, chao, viejita. Chao. La escuchaste a Lucila Pessoa aquí en El Desconcierto.